que digan de nosotras es mentira. Inventan tantas cosas, es pura fantasía. Si te metes con mis bichos, tú te arrepentirías. Pinky promise, te juro amiga que siempre estaré para ti. Tú eres amiga de Pussy Family. Si se acercan le hacemos el quite. Amiga, llama siempre cuando tú me necesites. Que yo le llego rápido como la que imposible. Y si mi bicha van pa' allá y yo la sigo sin dudar. Sé que te caemos mal, que no puedo soportar. Que todo lo hacemos bien, no lo dejan de mirar. Y si tiene alguna queja, al call center puede llamar. 006, bye bye. ¿Aló? Pinky promise, te juro amiga que siempre estaré pa' ti. Tú eres amiga de Pussy Family. Púntate, Pinky promise. Somos una perra que no tiene un dueño. Pinky promise pa' mi bebé.